Fábula 136 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 136. El gallo y la joya. Un gallo, buscando comida para él y sus gallinas, encontró una gema y exclamó: «Si mi dueño te hubiera encontrado, y no yo, él te habría tomado y llevado a vender. Pero yo no he encontrado para ti ningún objetivo. Prefiero tener un grano de cereal que todas las joyas en el mundo. Lo que no tiene utilidad, no tiene valor». Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.